Ah, sí, la otra la vamos a cantar completa. ¿Cuántas más? No me voy a perdonar nada. Yo creo que ya les saben el coro, ¿no? Oh, dime cuántas más, dime cuántas más. Sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, dime cuántas más. Sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, dime cuántas más. Sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, dime cuántas más. Sumarán a las frías estadísticas. Violencia de género, susurros de miedo. Se siente cada día en América Latina. Ni una menos gritaremos cuestionándoles sus privilegios. América Latina hundiéndose en la violencia. Más de 12 mujeres fallecen a diario. En Bolivia se sigue asesinando. Más de 9 mujeres hasta fin de mes. Se suman muchos casos de feminicidios sin resolución. ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando? ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando? Nuestros violadores y asesinos siguen libres y nosotras 3 metros bajo tierra. Sus reformas son insuficientes. Somos mujeres condenadas a vivir y morir en la violencia. Somos mujeres condenadas a vivir y morir en la violencia. A vivir y morir en la violencia. Mujeres en alerta, fuertes y valientes, organizadas y rebeldes, marchamos con los puños levantados, ni una menos. Vivas nos queremos, mujeres en alerta, fuertes y valientes, organizadas y rebeldes, marchamos con los puños levantados, ni una menos. Vivas nos queremos. Basta de callar, es hora de actuar. Sigamos tejiendo lazos de unión y apoyo mutuo. Sororidad para transformar nuestra realidad. Elevo mi canto por las que ya no están, por la niña violada y asesinada, por su tío, padre y hermano, por la chica del barrio que sigue desaparecida, por la vecina golpeada y ultrajada por su marido, por las mujeres indígenas violentadas y violentadas, por las lesbianas asesinadas, por la intolerancia esencial, por las mujeres migrantes violadas y asesinadas, por las mujeres que ejercen su derecho a decidir, por las mujeres trabajadoras que luchan por un trato y un salario justo, por todas las mujeres, por todas las mujeres. Oh, dime cuántas más, dime cuántas más sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, dime cuántas más sumarán a las frías estadísticas. Dime cuántas más, hasta dónde vamos a llegar. Si ya son más de 73 feminicidios y nos duelen cada una de ellas, que ya no estén acá. Eso es para todas ellas. Fuertes y combativas, hermanas. Fuertes y combativas. Gracias.